es eterna, sí, tú eres el final. Son tantas cosas las que yo quisiera que tú fueras, desde el cielo hasta el infierno. Cada instante yo te tengo y mira que en mis llagas no hay dolor. Si tú eres la sal y mi herida no es profunda, sí, tú eres el puñal. Son tantas cosas las que yo quisiera que tú fueras, desde el cielo hasta el infierno. Cada instante que me das, quiero hacerlo eterno. Cosas las que yo quisiera que tú fueras, desde el cielo hasta el infierno. Cada instante que me das, quiero hacerlo.